Natalia, Celeste, Mariano, Paola y Andrea, te saludan, ¿cómo estás? Mariano, el amigo de Dread Maray. Hola, Natalia. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo se preparan para este mega evento que va a traer personalidades reconocidas, ¿no?, a nivel nacional e internacional? Bueno, nosotros ya en otra oportunidad tuvimos una edición de la Acercarte en otro espacio. En esta oportunidad va a ser todo el desarrollo en la Diagonal Ilia, así en el acceso a la portada. Y la verdad que, bueno, es un programa que ha recorrido diferentes ciudades y en esta ocasión somos una de las cuatro ciudades que en las que se va a estar presentando en este circuito. Inicia Tandil y luego sigue por tres ciudades más. Ajá. Como vos decías, vienen diferentes personalidades, artistas, docentes en diferentes áreas, donde un poco la propuesta del programa es combinar diferentes disciplinas, diferentes expresiones y en una interacción permanente con la familia, con el que se acerca. Así que bueno, digamos, el despliegue es un despliegue bastante grande, donde va a haber de todo para hacer desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 10 y media de la noche. Vamos a tener desde actividades que tienen que ver con la literatura, con los libros, con la exploración literaria. Vamos a tener talleres, tanto de artes plásticas como talleres de circo. Va a estar el género de stand-up. Bueno, van a estar los musicales infantiles y los musicales para toda la familia. Teatro, en el Teatro del Fuerte, digamos, una variedad de actividades, sí. Muchas en simultáneo y otras que tienen un horario puntual y un espacio determinado de donde se van a desarrollar. ¿Dónde va a estar ubicado el escenario en la Diagonal Ilia? El escenario es sobre la Diagonal, de espaldas a la portada del parque, es decir, que desde las Nereidas vemos el escenario. Si ustedes pasan, ya comenzaron a ubicar el escenario principal y luego va un despliegue, en el trayecto de la Diagonal y hacia los laterales, ¿sí?, sobre todo hacia el lateral de la Plaza Pinocho, digamos, ahí va el despliegue de algunas carpas que ahí se desarrollan algunas actividades. Bien. Sí, por ahí es importante comentarles que toda la programación está disponible en la web del municipio o a través de nuestras redes sociales, porque como es una gran franja horaria y con diferentes propuestas, digamos, así uno puede ver en qué horario va a estar tal actividad como para poder acercarse. Todas las actividades son gratuitas, ¿sí? Hay algunas actividades que tienen una capacidad limitada. Bien. Para el desarrollo de las mismas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los talleres. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, ahí digo lo señalo porque viene Milo López, sí, a hacer un taller con los más chiquitos. ¿A partir de qué edad, Natalia, es lo de Milo? A partir de los 4 años. Bien, bien. Y eso, pero es bueno, por orden de llegada, digamos. Sí, se van a retirar los tickets en las carpas de informes del Acercarte, y en el caso del taller de Milo, es importante resaltar que si bien él saluda a la gente, interactúa, pero la parte del taller específicamente, para no romper con esa idea, tiene una capacidad limitada, es decir, bueno, van a ser algunos los que van a poder acceder a esa propuesta, igual que el teatro. El teatro también, se retiran las entradas ahí en el predio, y luego, digamos, teniendo la entrada, las entradas no son numeradas ni nada, pero sí hay que tener el ticket para poder acceder a las obras de teatro que se van a desarrollar en el Teatro El Fuerte. Bien. Que tenemos a Fabián Vena el sábado, sí, con una obra que se llama Conferencia sobre la Lluvia, uh-huh, y el domingo a Graciela Borges con Alquimia. Buenísimo. Natalia, y por ejemplo lo de Milo, para cerrar, cuando uno va y retira el ticket para poder hacer el taller los niños, ¿después en qué lugar se va a desarrollar ahí mismo, en la Diagonal, va a estar armado algo? Sí, es ahí mismo en la Diagonal, es en una carpa que está preparada para el desarrollo de esos talleres, uh-huh. Así que digamos, no es que uno se tiene que trasladar a otro lugar. Perfecto. Y después, bueno, por supuesto que lo que tiene que ver con los musicales infantiles, uh-huh. Va a estar cantando con Adriana el día sábado, va a estar Soy Rada el día domingo, uh-huh. Luego... en lo que es los espectáculos musicales, vamos a tener a Soledad el sábado, a Adrián Maray el domingo, un poco lo que ya hemos dado a conocer. Uh-huh. Así que bueno, digamos, vamos a tener presentaciones de stand-up. La verdad que, digamos, una programación muy linda, variada y para todos los gustos, ¿no? Digo, uh-huh. Uno puede, va a estar Juanjo Salce en stand-up. Un día, luego va a estar Julián Labruna, digo, bueno, para los distintos géneros, ¿no? Cine 360, bien. Circo, bueno, diferentes actividades. Bueno, y acá obviamente desde el municipio también han enviado, justo cuando estabas dando los detalles, una gacetilla respecto de lo que va a ser el tránsito vehicular sobre la Diagonal Ilia, que se va a cortar el tránsito por este evento. Sí, por supuesto, el acceso a la Diagonal va a estar cortado. ¿A partir de hoy? Ya, ya o de está mañana. Cortado el ya está cortado, a la Diagonal, perfecto. Porque ya están desarrollando el montaje. Ayer comenzaron a llegar, digamos, los escenarios y las carpas, y comenzaron a montar, así que no se puede acceder a la Diagonal Ilia. Bueno, invitar a toda la comunidad de Tandil a acercarse, valga la redundancia.